La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Radio Filosofía, donde reflexionamos sobre la importancia de ella en nuestras vidas. Buenas noches, Boris, ¿cómo estás? Hola, Henry. Hola, estimados amigos, amigas de nuestro programa Radio Filosofía, donde intentamos reflexionar desde lo cotidiano. Es muy importante este espacio, darle la cabida, es decir, el espacio que se merece la filosofía. Bueno, eso es lo que intentamos hacerlo y conectarlos con nuestra cotidianidad. Así es. Recordarás, Henry, la anterior semana, en el primer programa, hablábamos de las situaciones límite. Hablábamos de estas situaciones que no podemos evitar y en las que estamos todo el tiempo de una u otra manera sumidos, ¿no? Y el día de hoy estamos en otra situación, con alguna temática. ¿Qué nos tienes para hoy, Henry? Hoy hablemos de la felicidad. Muchos se preguntan qué es la felicidad. Seguramente te has preguntado en algún momento de tu vida. Yo lo he hecho. La gente se hace constantemente esta pregunta: ¿soy feliz? Nos hacemos la pregunta, sí, inevitable, la pregunta del millón. Sí. ¿Somos felices? ¿No lo somos? ¿Somos infelices, sí, o desdichados? ¿Seré feliz incluso? ¿Seremos felices? Sí. ¿Fuimos alguna vez felices? Sí. Es un concepto muy interesante y precisamente este es el tema que nos ocupa en este programa. Y salimos a las calles a preguntar a la gente qué es lo que piensa de la felicidad. Escuchémoslo. Solamente se pueden conocer a la palabra de Dios y dice que eso se pueden cambiar, pero nadie, no quieren ni saber la palabra de Dios. Nadie. Solo en el Dios entonces se puede, claro, encontrar la felicidad. Claro. ¿Y cómo se encuentra en Dios la felicidad? Es que la palabra de Dios es la verdadera, ¿no? Entonces en ella cambiamos ya toda la verdad. Entonces, en esta vida, la gente, la felicidad de este mundo que más interesa. La felicidad se encuentra dentro de uno mismo, basado en tus pensamientos, en lo que vos sientes, se puede decir. Porque hay gente que muchas veces busca la felicidad en lo material, en alrededor, pero viene de uno mismo, de dentro. Yo creo que todo lo que te hace feliz está dentro de ti mismo. Yo les diría que miren lo que tienen y que vean a otra gente que en verdad yo veo que no tiene, y te llena saber que vos en cierta parte tienes eso y la otra persona sufre por no tener. De eso te tienes que sentir feliz, porque no llegas a ese punto. En cambio, cuando nos falta dinero, ¿no?, ya nos preocupamos. Si no hay dinero, ¿con qué vamos a comer? ¿No ve? El dinero es lo más importante. Tenemos que tener siempre dinero para comer, para todo. Es el dinero. Si no hay dinero, no hay nada. ¿No ve? No hay nada. Entonces, si tenemos dinero, no nos preocupamos de nada. Somos felices. Digamos que no tengo ni un peso, quiero ir al baño, no tengo dinero, ¿y dónde voy a hacer mis necesidades? El dinero siempre es lo más importante en la vida. lo más importante, para la familia, para la casa, todo, dinero. Muy bien, la gente tiene pensamientos distintos, conceptos diferentes sobre la felicidad. Y opiniones similares también. Similares también. Coincidencias también, sí, ¿no? Como podrás haber escuchado, la gente a veces lo relaciona a la felicidad con cuestiones materiales. Tener, ¿no? Tener cosas. Con deseos. Con deseos. Y también hay gente que piensa que... Mucho más espiritual, si es que se puede llamarlo así, tener a la familia cerca o sentirse bien uno mismo, realizarse, pero creo que siempre está conectado con los deseos, ¿no? Con los deseos, o tener ambas cosas a la vez, ambas cosas a la vez, o priorizar una sobre las otras. Pero por lo que he visto, por lo que he escuchado también, es que priorizan lo material. Lo conectan la felicidad con lo material. Verdaderamente, ¿no? La felicidad como equivalente de posesión de bienes, de fortunas, riqueza o de cualquier otra índole, ¿no? Así es. Y entonces, Henry, para hablar hoy filosóficamente, para filosofar sobre la felicidad, tenemos un invitado, ¿no? Así es. ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? Un invitado que se llama Epicuro, un filósofo griego que ha reflexionado, ha construido toda una escuela respecto a estos temas que hoy nos ocupa, y nos los va a presentar Daniela Gutiérrez. Adelante, Daniela. Epicuro nació en Samos, una isla griega, en el tercer año de la Olimpiada 109, que más o menos serían los primeros días de febrero del año 341 a.C. Fue el último de cuatro hijos de sus padres, Neocles y Querestrata. Pasó su niñez con limitaciones económicas y, como su padre, fue campesino y maestro. Tuvo su primer contacto con la filosofía durante su adolescencia, gracias a Pánfilo. Estuvo en Samos hasta los 18 años y se fue a Atenas a hacer su servicio militar para obtener el derecho al pleno a la ciudadanía. Tiempo después, gracias a un decreto, los habitantes de Salmo fueron desalojados, haciendo que la familia campesina y pobre de Epicuro emigre y pierda su rancho. Encontraron asilo en Colofón, ciudad de Jonia del Asia Menor, y ahí permanecieron por 10 años, tiempo en el que comienzan sus años de autoaprendizaje, pues por sus limitaciones económicas no puede acceder a las mejores escuelas de filosofía. Él afirma que siempre fue autodidacta, no tuvo maestros y se las arregló para construir su propio sistema filosófico. Inicia su carrera filosófica con sus hermanos y se muda a Lámpsaco, donde por segunda vez intenta establecer su escuela. Finalmente se establece en Atenas, capital del pensamiento. Sus amigos le compran una casa y un jardín, y ahí establece su escuela filosófica llamada El Jardín. Comienza con su vasta producción teórica, con un número elevado de escritos, tanto así que se dice que es de los filósofos que más escribió en la antigüedad. Entre sus obras se encuentran sobre la naturaleza, sobre los átomos y el vacío, sobre el amor, las máximas capitales y sus cartas, entre otros. Se dice que la pobreza, tanto en riqueza y salud, y la alegría son rasgos esenciales en Epicuro. Estuvo enfermo de la vejiga hasta la muerte, sin embargo conservaba siempre su simpatía y su trato afectuoso con sus amigos. Se lo consideraba un prodigio, pues a pesar de su delicado estado de salud, tenía una gran sensibilidad corporal y espiritual. Se consideraba a sí mismo como alguien que viene al auxilio de los amigos, y de ahí viene su apodo Epicuro. Se ganó la vida trabajando como maestro de gramática, por un mísero salario. Sin embargo, jamás perdió su buen humor y poseía una pasión por la eterna felicidad del ser humano. Es un hombre feliz y enseña a los demás a hacerlo en comunidad, la comunidad de un jardín. Entonces, para Epicuro, la felicidad es el fin último de nuestras vidas en este mundo terrenal. Efectivamente, entonces, Henry, nuestro invitado del día de hoy es Epicuro. Como tú la señalabas, Daniel acaba de darnos una biografía de lo más clara, de lo más sucinta e interesante sobre este filósofo griego de hace muchísimos siglos, ¿no? Hay que recordar que estamos en el siglo III antes de la era cristiana, es decir, sumamos 300 años más 2021 años, ahora ya son 2021. Sí. Entonces, ¿cuánto tenemos? 2321 años. Hace 2321 años, casi es un buen tiempo, ¿no? Sí. Casi 24 siglos atrás. Y es un filósofo que se ha hecho preguntas también sobre la felicidad y ha reflexionado en torno a esto. Y es fácil darse cuenta que la felicidad siempre ha sido una pregunta importante en la filosofía, en nuestra cotidianidad. Lo sigue siendo ahora. Y como verán, a lo largo de todo este tiempo, los filósofos han reflexionado. Epicuro, que ha construido toda una escuela, ¿no? Epicuruismo. Correcto, el epicureísmo. Y Epicuro relacionado siempre con la filosofía del atomismo antiguo, ¿no? Un filósofo del que ya pensaba que la realidad estaba compuesta por átomos y, bueno, muy conocido por ser un pensador materialista, ¿no? En el sentido de los átomos, de la materia, de lo que hoy se habla en la física, ¿no? Actual, pero de una manera un poco, digamos, muy diferente en la antigüedad, un filósofo atomista. Pero el día de hoy no queremos hablar sobre el atomismo de Epicuro, queremos hablar sobre cabalmente la felicidad. La felicidad. Y mira que él escribió varias obras que mencionó Daniela, y en nuestras manos, Henry, tenemos un documento, ¿no?, que él hizo. Sí, es un documento breve, es una carta en realidad, que lleva por título Carta a Meneceo. Meneceo era su amigo, ¿no? Es decir, una carta a un amigo. Digamos. Era carta, podemos decir que era carta a un amigo, probablemente era un amigo, un discípulo, pero es una carta, ¿no? Es decir, cuando uno escribe una carta, hoy en día no escribimos cartas, escribimos mensajes de texto, ¿no? Mensajes de texto. O mensajes de WhatsApp, o correo electrónico. Correo electrónico, Instagram, aunque bueno, sí. Eso es un poco más, creo, más preciso, más corto, ¿no? Pero nos escribimos correos electrónicos, nos escribimos mensajes, y en aquella época, bueno, no había estos medios. Y la gente escribía cartas. Así es. Entonces hay que considerar que esta carta, la carta a Meneceo, a su amigo Meneceo, es una carta íntima de un amigo a otro amigo. No es una carta para ser leída por un público ni nada, pero la carta nos ha llegado, existe la carta, y en esa carta de hace 2321 años atrás, él habla diferentes temas, uno de ellos la felicidad, ¿no? La felicidad. Entonces mira lo que él dice, Henry, no sé qué te parece al respecto. Empieza señalando, como nosotros empezamos nuestro programa, con las siguientes palabras. Saluda a su amigo Meneceo en la carta y le dice: ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando. Pues nadie es prematuro ni está retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Y quien dice que la hora de filosofar todavía no le ha llegado, o que ya se le pasó, es igual a aquel que dice que la hora para la felicidad aún no le ha llegado, o que ya se le pasó. Así que deben filosofar tanto el joven como el viejo, el viejo para que al mismo tiempo que envejece se rejuvenezca entre los bienes por el recuerdo agradecido de las cosas vividas. En cambio aquel, el joven, para que a su vez sea joven y viejo por medio de su serenidad ante los acontecimientos futuros. Así que es necesario meditar y ejercitar lo que produce la felicidad. Puesto que estando ella presente lo tenemos todo, mientras que en su ausencia hacemos todo por conseguirla. Es muy interesante lo que dice y es muy importante, porque muchas veces uno dice, ¿cuándo será el momento en que voy a ser feliz? Se pregunta, ¿no? A veces en un momento de tristeza, no sé, por una situación difícil que pasa, ¿no? Así pero, es. Desde un primer momento ya Epicuro dice: cualquier momento es ideal para ser feliz. Para ser feliz. Y dice además que nadie, ni siendo joven ni anciano, se canse de seguir filosofando. Y dice que el que dice que la hora de filosofar, dice, no le ha llegado o que ya se le pasó, es igual a aquel que dice que la hora para la felicidad aún no le ha llegado o que ya se le pasó. Es decir, según él, entonces, el ser feliz o la felicidad no es otra cosa que también filosofar. Está muy relacionado entre el filosofar y la felicidad, ¿no? Entre el filosofar y la felicidad. Entonces, ¿Qué es la filosofía? La filosofía, entonces, es similar a la felicidad. Dice que es la salud del alma. Qué interesante, ¿no? Sí, sí. Nosotros hablamos de la salud del cuerpo. Muchas veces decimos la enfermedad, el cuerpo está enfermo, hay que ir al médico, o el cuerpo está sano, entonces hay que hacer chequeos semanales, mensuales, o no sé, dependiendo del caso, ¿no? Pero mira, que dice que la felicidad, la filosofía, la felicidad, es la salud del alma. Quiere decir que si la salud del alma es lo que importa, en este caso, si el alma es saludable, también el alma, por descuido, puede enfermarse. Claro. Hay una visión bastante sabia, ¿no? Un concepto muy opuesto tal vez a lo que predomina en nuestros días, donde la gente relaciona la felicidad con cuestiones materiales, con poseer cosas materiales. Y esto es una visión muy sabia, en el que plantea que la felicidad no necesariamente está en tener cosas materiales, sino en pensar, en reflexionar, en sentirse, en otras palabras, podemos decirlo, espiritualmente bien. Y cuando hablamos de lo espiritual y del alma, aquí Epicuro hace referencia a la idea que él tenía del alma, como no como hoy la entendemos, como una entidad, digamos, sobrenatural, sino como un conjunto de átomos que se extinguen una vez que el ser humano ya no está o muere. Entonces el alma es un alma material. Y nos dice que hay que filosofar para ser feliz. Y que si uno es viejo, en el momento, a la par que uno envejece, ¿cómo se rejuvenece uno al ser viejo? Se rejuvenece por el recuerdo agradecido de las cosas vividas. Uno lleva en su memoria aquellos bellos momentos y ciertamente eso produce felicidad, ¿no? Produce felicidad. Cuando uno recuerda un momento grato en el que te has sentido bastante bien, lo llevas por el resto de tu vida en el recuerdo, los cuentas con tus amigos, con los que te rodean. Entonces, se refiere a esto precisamente él, de que debemos estar agradecidos por todos los buenos momentos que hemos vivido, ¿no? En el caso del joven, a diferencia del viejo, es que sea joven, pero al mismo tiempo viejo, por medio de su serenidad ante los acontecimientos futuros. Porque quienes somos jóvenes, o estamos en una edad todavía entre la madurez y la juventud, ¿no? Estamos preocupados por el futuro. Por el futuro y por lo que hace referencia también cuando dice serenidad, es en cierta medida prudencia. La prudencia. Prudencia. A veces los jóvenes toman decisiones apresuradas, a veces hacen cosas que al calor del momento, dicen, por situaciones emocionales, se dejan llevar y tal vez esto podría llevar a consecuencias que no deseadas. Entonces esta serenidad ante los acontecimientos futuros hace que el joven al mismo tiempo sea joven, pero al mismo tiempo es viejo porque aprende de esta serenidad, ¿no? De mantener la serenidad. Entonces dice que es necesario meditar y ejercitar lo que produce la felicidad. Meditar y ejercitar, como, ¿no? Es decir, como ejercicios digamos en este caso no corporales, no son ejercicios atléticos, sino son otro tipo de ejercicios que podríamos decir más relacionados con la filosofía. La filosofía, es necesario meditar y ejercitar lo que produce la felicidad. En este caso, lo que produce la felicidad para Epicuro es, dice, la filosofía. Qué interesante. La filosofía como un camino a la felicidad. Hacia la felicidad. Entonces nos dice que el alma es el alma, en este caso, digamos, nuestro interior, nuestra vida, nuestra más íntima, digamos, esencia humana como personas, eso que llamamos el alma y que él entiende como un alma, digamos, como una parte de nuestra vida, nuestro cuerpo, se enferma o puede mantener su salud. Entonces dice Epicuro también que el alma se puede, como decíamos, se puede enfermar, y él plantea algo así como una especie de, le llamaban un tetrafármaco. ¿En qué suena un tanto gracioso? Un tanto gracioso. Tetrafármaco. Pero ¿en qué consiste el tetrafármaco? Entonces dice Epicuro que el tetrafármaco es un remedio en cuatro. Ah, ya. Tetra, como cuatro elementos. Tetra es cuatro, y fármaco, pues un fármaco, uno va a la farmacia y se compra. Cuatro medicamentos. Uh-huh. Cuatro medicamentos que curan cuatro enfermedades. Uh-huh. Ah, ya. Entonces esas cuatro enfermedades están relacionadas con cuatro ideas falsas y producen daño, ¿no? Uh-huh. Y entonces esas cuatro enfermedades, cuatro falsas ideas, hay que oponerlas cuatro remedios. Entonces, ¿cuáles crees que son esas cuatro enfermedades, Henry? A ver, lo que dice Epicuro es que la comprensión incorrecta o falsa de la idea de la divinidad produce sufrimiento. Así es. Y entonces, ¿no?, esa idea incorrecta de la divinidad, ¿cuál sería, según él? Aquella que nos dice que los dioses son algo así como comerciantes. Uh-huh. ¿No? Que son la divinidad, Dios, diríamos, ¿no? Uh-huh. Es algo así como un comerciante. Que tú le pides un favor y a cambio la divinidad te da, claro, ¿no? Te da algo y tú le ofreces algo. Y de hecho se practica hoy en día, porque quienes tienen un deseo dice, muy bien, vamos a hacer una ofrenda al Dios para que nos vaya bien. Uh-huh. Entonces ese Dios termina siendo un Dios que da y pone, se lo puede comprar, se lo puede corromper, se lo puede sobornar. Deja de ser Dios, deja de ser divino. Es una comprensión falsa de lo que es divino para Epicuro. Para Epicuro lo divino es lo incorruptible y feliz. Es una concepción, digamos, pura de lo que es lo divino. De lo divino. Uh-huh. Aquello que es correcto. Ahora, supongamos que yo te pido algo a ti. Uh-huh. Y tú me das a mí algo, yo te doy a cambio a ti algo. Es porque yo necesito algo. Y yo te lo doy. Y tú también necesitas, me lo das, claro, y tú también necesitas algo. Entonces es una relación contractual, es decir, dando. Claro, comercial. Comercial. Uh-huh. Ahora, supongamos que tú o yo, cualquiera, somos la divinidad o es la divinidad, y a la divinidad le das algo a cambio de, quiere decir que la divinidad también necesita de algo. Sí. ¿Y de qué puede necesitar, pues, de qué puede carecer la divinidad? Si es divino, es decir, entonces no sería divino. No sería divino. Entonces es una comprensión errada de lo que es divino cuando uno pide algo a Dios. Es decir, la divinidad no es algo que se corrompe, no requiere de nada, no necesita de nada. Y entonces, ¿qué sentido tiene dar para recibir? Pero tampoco castiga. Entonces dice que se acusa a la divinidad, a los dioses, a Dios, de castigar a los malos con terribles daños y premiar a los buenos con grandes beneficios. Fíjate. Uh-huh. Entonces, si no le das, directamente no eres una persona, digamos, mala o buena, entonces recibes tu respectivo premio o castigo. Claro. Pero ¿y por qué la divinidad debe ocuparse de dar premios y castigos? Como un padre de familia, claro, que necesita educar a sus hijos. Sí. Entonces da un premio, da un castigo. Claro. Pero la divinidad no carece de nada, no necesita de nada. Uh-huh. Entonces la idea de Epicuro es una idea que, bueno, podríamos hablar de esto en otro programa y discutir un poco al respecto. La idea de que la divinidad no es un comerciante y que se mantiene en un estado, dice Epicuro, ejemplar. Al que uno tiene que imitarlo, claro, seguir como modelo para encontrar la felicidad. Pero esta es una de las primeras condiciones para ser feliz. Pero lo que no es la divinidad es un comerciante o un castigador. Claro. Por tanto, dice, a la divinidad no hay que temerla. No hay que temer. Claro. Más bien hay que imitar. Claro, no se puede encontrar la felicidad en el miedo, en el temor. Esto sería realmente una dinamita si aplicamos esta idea a las actuales religiones monoteístas en el mundo. Sí. Cuyas divinidades, dioses, sea Dios, Alá o cualquier otro Dios, premia y castiga a sus criaturas, uh-huh, se interesa por sus criaturas, está pendiente como si necesitara algo. es un Dios humano, ¿no? Es decir, tiene todas las características de lo humano. Se enoja, se alegra cuando le dan un premio o una ofrenda buena, digamos. Y también incluso la religión andina, la religión andina también. Madre Tierra, ¿no? Uh-huh. Come en agosto, quiere, sí. Tiene hambre. Según Epicuro, todas estas ideas de la divinidad, nadie se salva. Sí. A su crítica, todas estas ideas de divinidad son, dice él, pesadas. Claro, es una idea muy provocadora. Muy provocadora. Sería un tema de algún otro programa discutir la idea, la noción que tiene Epicuro de la divinidad, ¿no? Pero bueno, dice él, no temer a la divinidad, no creer que la divinidad castiga, persigue, se ocupa, ¿no? Sino tener la idea de la divinidad como un modelo, como un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, el segundo fármaco, Henry, ¿qué te parece? Dice, es el de la muerte. Dice que hay que acostumbrarnos a pensar que la muerte no se relaciona con nosotros porque todo lo bueno y lo malo radica en la sensación y la muerte es la privación de sensación. Y dice que el conocimiento adecuado de que la muerte no tiene nada que ver con nosotros hace que la vida mortal, esta que vivimos, sea agradable, pero no por añadirle duración ilimitada a la vida mortal, sino porque elimina el deseo de inmortalidad. La gente sufre cuando habla de la idea de la muerte. Entonces, este miedo, este temor, este sufrimiento por la muerte, no lleva evidentemente a la felicidad. Cuando uno siente este temor, cuando uno sufre, no puede encontrar felicidad. Porque mientras nosotros existimos, la muerte no está presente, dice. Claro. Y cuando ella está presente, entonces nosotros no existimos. Por tanto, no está en contra ni de los vivos ni de los muertos. Porque para los primeros, para los vivos, ella no está, no existe. Y para los segundos, ya no están más. Es decir, él dice, señala que la muerte no es, como muchas veces se cree, un ir más allá, sino es simplemente ir al más allá, ¿no? La alma que migra, ¿no? Simplemente la muerte es privarse de sentir. Las sensaciones, las percepciones, las neuronas, diríamos hoy, sí, dejan de percibir información. Entonces el ser humano ya no experimenta nada. Y la muerte es eso. Desaparece el ser humano. Deja de existir como conciencia. Deja de existir como conciencia, como pez, ¿no? Entonces, sí, en ese momento dice que está la muerte. Entonces no temer a la muerte, creyendo que la muerte es algo que con la que nos vamos a encontrar después del más allá. Entonces él dice, no hay tal, la muerte es privación de sensación y hay que entender, quitar ese deseo de inmortalidad, de querer inmortalizarnos y no aceptar la idea de que un día dejaremos de ser. Muy bien, nosotros continuaremos con este tema que es muy interesante, reflexionar sobre el entorno a la felicidad y estos cuatro fármacos para ser felices. Ya retornamos. Ya volvemos con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo.